siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Chihuahua, México en la piel, también San Miguel, así lo siento yo, de quitar el cerro de la silla, lo llevo dentro de mi corazón, así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi, México en la piel, así llorará esa canción, así lo siento yo, en el sur se toca con mariachi. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios con la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así le bailo yo, la emoción de un beso frente a frente, todo así es mi México, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, así le canto yo, descubrir un bello amanecer, así le bailo yo, en la fresca vista de Morelia, así es mi México, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así se envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.